cabezas hasta las manos, mamita, directo al corazón. Tu amor me mata, es un puñal que me desgarra, dulce gitana. Yo siento que tu amor se escapa como una daga más clavada, dulce gitana. El veneno de tu miel ha llegado a mi alma. Sin vos no tengo nada, en tu cuerpo y tu ser los extraño, mujer. En mi cama son los besos que me dabas. Sé que te vas y yo no puedo hacer nada. Mi dulce gitana, te vas sin decirme, amor, ¿qué pasa? La magia que se apaga. I'm not afraid.